Vamos a acercarnos hasta Llanteno, allí está la escuela artística, allí nos recibe Luis Padura. ¿Qué tal, Luis? Pues muy bien. Ahí estás, con todo dispuesto ya para este jueves, pues inaugurar la exposición de las obras de los alumnos y alumnas que han pasado ahí en esos 25 años de andadura de la escuela, ¿no? Sí, pues está ya todo preparado para inaugurarlo el viernes a la noche. Oye, ¿cómo han ido cambiando las cosas? ¿Cómo has visto tú que lo has...? Perdón, ¿no? ¿Vienes a la noche? No, creo que es jueves a la noche. La hoguera de San Juan es el jueves a la noche. Jueves a la noche, perdón. Sí, jueves a la noche. ¿Cómo han ido cambiando las cosas en estos 25 años con respecto a esos alumnos y alumnas que han ido pasando por ahí por la escuela? Pues no han cambiado demasiado. Sigue habiendo un alumnado joven, que son los niños, y un alumnado mayor que sigue viviendo. La única diferencia que hay es que cuando vemos las fotos, los vídeos, demás, o vienen los alumnos y alumnas a hacer los trabajos, tú tenías en tu imaginación a alguien que estaba aquí con 10 o con 12 años y que le encuentras ahora con 25 años más. Sí, sí, que no le conoces. Ahí está el gran cambio. Sí, sí, sí. Oye, es curioso, hablas de niños y mayores, es decir, que la gente ya, ¿a partir de qué edad ya desconecta? Es decir, ya desconecta y a lo mejor vuelve después, pero... Sí, pues hay gente que ha estado en la escuela en los primeros años y ha estado luego, ha cambiado por los estudios, ha estado trabajando algo, y cuando ha sentado un poco su vida y tiene un poco más de tiempo, vuelve a la escuela. Entonces igual han pasado un periodo de 15 años, de 20 años, y vuelve otra vez. Bueno, pues es interesante. Eso será... vais a dar cita ahí seguramente unos cuantos de esos que han pasado, de esas que han pasado por la escuela. Y bueno, estará alguna de sus obras seguramente, ¿no? Porque si hay una exposición, está claro que aportarán obras que han hecho, ¿no? Sí, pues cada alumno que ha querido, no todos, porque algunos están fuera, otros ya no recuerdan dónde tienen sus obras, pues las han traído y con ellas hemos montado la exposición. Amplia exposición, supongo. Sí, va amplia, porque entre dibujo, pintura, cerámica y talla de madera, pues ahí no sé la cantidad de obras, pero son muchas. Sí, sí, sí. Bueno, tendremos que ir a hacer una visita, este jueves, y o si no, el viernes, porque va a haber actividades el viernes y el sábado y el domingo. Sí. Este jueves tenéis la quema de la bruja y, bueno, la chocolatada y todas estas cosas, pero el viernes ahí también hay un encuentro experimental, ¿no? Sí, tenemos un encuentro experimental de geolas, de hornos de reducción de hierro, y vamos a estar pues haciendo un horno, vamos a tener uno hecho y vamos a estar haciendo otro o otros dos, y la gente que llegue pues va a poder ver cómo se hace un horno, todo de piedras y barro, y a la vez cómo está funcionando un horno. Estos hornos que eran los previos a las ferrerías, es decir, los que se hacían por los montes y que utilizaban pues los antiguos pobladores, ¿no? De nuestra tierra para hacer sus herramientas, sus armas, etcétera, ¿no? Sí, porque son unos hornos que por lo que dicen los arqueólogos, ese tipo de hornos en Euskal Herria pues se estaban utilizando desde el siglo III y se han utilizado hasta el XIII y posteriormente. Después de que las ferrerías hidráulicas se instalaron, todavía se seguían utilizando ese tipo de hornos. Bueno, aparte de los hornos, un concierto de puro luego, que será, me imagino, ya entrada la tarde. Sí, es a las 9 de la noche, tendremos un concierto. Sí, sí. ¿Y el sábado? Pues el sábado ya tenemos mucho más fiesta. Tenemos en principio, para los niños que quieran acudir y también para los mayores, unos muralistas van a estar haciendo un mural y que puede participar todo el que se acerque. Además tendremos para los niños pues el cantillo hinchable y una cama elástica. Sí, sí, sí. Y a la vez seguiremos con los hornos. Sí, porque además el horno no se puede apagar, claro, porque eso tendría que estar días ahí funcionando, ¿no? Sí. Bueno, pues una reducción de mineral pues puede tardar 8, 10, 12 horas, pero cuando acabemos con una empezaremos con otra. Sí, sí, sí, sí. Aparte también este sábado hay otro concierto, en este caso de arpa. Sí, También. es una chica que ella es ucraniana, está en Bilbao y nos va a dar un concierto de arpa. Olesia Cribonos. Sí, algo así, un apellido difícil. Sí, sí, la noche del fuego, que será el sábado ahí con encima con pues también con eso añadido del concierto de arpa, que será pues muy muy muy vistoso y atractivo, ¿no? Sí, vamos a tener después toda la noche los hornos encendidos, que es un espectáculo ver los llamas que echan los hornos, porque estarán ya dos hornos por lo menos encendidos, y a la mañana antes de amanecer intentaremos sacar uno, abrir uno, porque es espectacular ver de noche cómo sale el hierro. Sí, sí, sí. En fin, parece increíble, pero bueno, hoy día con tanta tecnología, pues eso parece como que es un imposible, ¿no? Pero entonces lo hacían posible con mucho esfuerzo, claro, sí. Evidente. Podemos decir que casi es un imposible, porque en este momento hablamos de un encuentro experimental, porque ese tipo de hornos y de conseguir hierro en ellos, yo suelo decir que se ha perdido un eslabón de la cadena. Entonces lo que hacemos poco y nos sale mal. Todavía no hemos aprendido a hacerlo. Y no solamente aquí, sino que en toda Europa se está trabajando y han conseguido lo mismo que hemos conseguido nosotros. Sí, sí. Pero ellos lo conseguían, ¿eh? Sí, sí, ellos conseguían cantidades importantes. Sí, sí, por eso que no sé. Ahí nosotros no hemos llegado a saber cuál era la técnica exacta para conseguir el material que ellos con el que ellos hacían sus herramientas y demás, ¿no? Sí, sí, con lo que hacían armas, herramientas, sí. Útiles, de todo. Sí, sí. Es curioso. Bueno, pues ya saben, acérquese a la Escuela Artística Valle de Llanteno, porque estos días promete estas actividades que han preparado y que son, bueno, destinadas a todo aquel que se acerque, especialmente del Valle de Ayala, pero bueno, que también están invitados si ustedes nos escuchan desde fuera. Y el día 25, que también tenemos algo, o el día 26, el domingo, sí. Abriremos entre las 12 y las 2 de la tarde. Ya volvemos a llenar los hornos cuando volvemos a la mañana e intentaremos abrirlos pues antes de la comida, que tenemos una comida popular, abrir los hornos para que el que se acerque vea también cómo sale el hierro de esos hornos. Estupendo. Bueno, pues como curiosidad, desde luego lleven cámara de fotos, que será un momento ahí de sacar una buena fotografía. Bueno, pues 25 aniversario, que parece que fue ayer, pero que el tiempo va pasando, ¿eh? Van pasando mucha gente, muchos alumnos y alumnas que se van a dar cita ahí en estos días, sobre todo este jueves en la inauguración, la exposición, luego los chavales también en la realización de este mural en las paredes de la pista polivalente, será el sábado, y bueno, los conciertos, en fin, hay un poquito de todo, ¿no? O sea que parece un menú muy apetitoso para acercarse a Llanteno. Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos. Pues gracias. Y te dejamos ahí para que sigas preparándolo todo. Así seguiremos trabajando. Hasta luego, un saludo. Hasta luego.